presidente, ustedes que dicen ser el perfecto, el propio enviado de Dios porque no tiene defectos, el Bolívar reencarnado, el Mesías de estos tiempos. Espero que me perdone por atreverme a hacer esto, pero expresa mi canción no solo lo que yo pienso, es la opinión general de todo un país completo que ante la crisis total vive anhelando en silencio que empiece por fin usted a cumplir su juramento. Recuerde que usted juró no dar descanso a su cuerpo, a su alma y a su espíritu, a su palabra y aliento, hasta no ver a mi patria navegando en el progreso, y por los vientos que soplan vamos es en retroceso. Señor presidente, usted que dice ser el perfecto, dirá que soy un traidor porque no callo y protesto, pues aquel que le critica es punto fijista inecto, vestigio de un mal pasado y enemigo del proceso. Pero yo jamás he sido ni copellano ni adeco, ni ando metido en campaña para ver si me dan un puesto. Yo vivo de mi trabajo, tengo mi propio talento, y si no canto a mi casa nunca llegaría el sustento. Pero no puedo ocultar lo que en mi patria es un eco, hombres, mujeres y niños víctimas del sufrimiento, delincuencia y desempleo, por doquier están dispersos, y usted no quiere hacer nada, a ver si arreglamos esto. Señor presidente, usted que dice ser el perfecto, el águila voladora que surca los cuatro vientos, en nombre de mi país le suplico hasta un momento que busque la unión de todos y deje de tantos pleitos. Todos los venezolanos tienen los mismos derechos, estén con usted o no estén, por Dios aquí fuimos puestos. Y si existen gobernantes que no son de su proyecto, por el pueblo al fin y al cabo fueron igualmente electos. No entiendo por qué los suyos son los únicos honestos, si usted sabe que ellos son harinas del mismo hueso, que lavaron sus pecados apoyando sus conceptos, y aunque santos sean por fuera, tienen el diablo por dentro. Señor presidente, usted que llegando a Miraflores dijo que no pretendía ni limusinas, ni aviones, ni andar gastando el dinero por ahí en otras naciones, me duele que ahora esté actuando igual que los anteriores. Señor presidente, usted que en verdad es todo un artista, tratando de quedar bien a diario en las entrevistas, dígame por qué maltrata tanto hacia los periodistas, si eso sucede tan solo en países comunistas. Si ayer cuando usted era nadie, ello fue insista, insista, sacándolo en los periódicos e innumerables revistas. Cuando usted necesitaba, ellos lo hicieron noticia, no entiendo por qué razón hoy tanto usted los critica. Ahora que está en la cima, agárrese camarita, porque hasta el árbol más grande lo puede tumbar la brisa, y es más fuerte la caída cuando se sube deprisa, y aunque el roble sea muy duro, el fuego lo hace ceniza. Señor presidente, a usted hoy la patria le suplica que no ahuyente por favor más a los inversionistas. Sus empresas son la fuente de empleo que se necesita, y se quedarán tan solo si el país se pacifica. Muchos ante sus peleas recogieron la ropita en busca de otras naciones y condiciones distintas, donde trabajar tranquilos llevándose las divisas, alegando que no viven en un país de golpistas. Igualmente al campesino, dígame cómo le explica el abandono total del cual el campo ya es víctima. Los créditos para el agro fueron promesas fortuitas, con tanto dinero que hay, eso no se justifica. Señor presidente, usted triunfará si rectifica, y a naciones como Cuba diario ya más no imita. Deje quieto a los cubanos con sus ideas fidelistas, y arregle esta democracia que aunque imperfecta es bonita. Llame a los venezolanos que a diario se capacitan en las universidades sin resabios ni malicias, con ganas de trabajar y con ideas progresistas para darle a esta nación un porvenir optimista. Aquellos que lo eligieron son los que hoy lo critican y le exigen cuanto antes tome medidas estrictas que solventen los problemas que la situación complica, por el que de seguir así dudo que el pueblo resista.